Buenas tardes, bienvenidos a un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Después de una semanita de asueto, recogimiento y oración, volvemos con energías renovadas. ¿Casimoto? Sí, polaba. Ahí lo tengo enfrente mío. Como siempre es habitual, no nos vamos a enrollar más. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Tras una semana de recogimiento espiritual, regresamos con ese fuego inmortal, Immortal Fire, el tema que acabáis de escuchar, que poco tiene de espiritual, pero sí musical, y que hemos usado como adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda transalpina My Refuge. Un tema que abre el segundo trabajo de estudio de estos tipos procedentes de la región de Lombardía y que la peña de Praise and Joy Music pondrá en circulación el próximo día de San Jorge para todo el mundo, 23 de abril, excepto para Cataluña y Aragón, que al ser festivo pues tendremos que esperar al menos un día más, ¿no? The Anger is Never Over es el título de dicho trabajo y, como bien he dicho, lo firma My Refuge desde tierras italianas. Casimoto, recordamos ese número de teléfono, please. Por supuesto que sí, 976-52-5645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la plataforma desde la que nos sintoniza la tribu, a la que vamos a saludar ahora en breves instantes. No sin antes, Casimoto, recordar esas redifusiones. Esas redifusiones buenas. Los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Ya sabéis, la nocturnidad, cuando el cielo está más oscuro, ¿eh? Y que si ninguna de estas opciones te viene bien, ya sabéis que está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Luego saludamos ya a la peña. Tenemos al Sheriff, a Pequeño Ternasco, Santi, saludado queda ahí, Tania, una nueva ternasca, ¿sí?, que nos escucha desde los mandriles, desde Madrid capital. Saludamos a Tania. Tenemos más gente por ahí. Tenemos el Mus, el ratón, que no es colorado, pero que les está haciendo siempre unas puñetadas al armero, cosa mala. Rosita Rosae, la tenemos también. Nos saluda Des, que dice que hoy no puede ser en vivo, pero que nos escuchará mañana de forma enlatada. Le saludamos, al igual que a Elías, que también va a hacer lo propio. Tenemos por aquí a Nambo, que también lo saludamos. Y Saulín, hombre, desde el curro de mierda, nos dice. Pues cámbiatelo porque puede oler bastante mal. Saludamos a nuestro pequeño Saulín, desde Alicante, a Nando, y como bien nos dice, Lata, Elías y Tania, que la tenemos ahí. Vamos con más cositas. Después de iniciar con estos italianos, seguimos por derroteros melódicos o melórdicos, como gusta decir a la tribu. Y no sé por qué será el tema y el apelativo de melórdico. Y sin dejar el sello Our Heaven, que son los la gente que, bueno, ha sacado el sello, el disco de estos... Oye, me estoy liando, a ver, cosa mala, me estoy liando. De My Refuge. Nos vamos a ir con un aire mucho más melódico, esto sí. Y para ello tenemos el hard rock que encontramos en el trabajo que ha supuesto el regreso una década después de los norteamericanos Far Cry. Tras haber realizado dos discos, cesan su actividad y ahora han pasado 10 años y resurgen cual ave fénix para hacernos entrega de su tercera obra de estudio. Balance es el título de dicho álbum, el cual ha sido producido por Paul Kroc, tipo que se ha currado las producciones de grandes como Meatloaf o Anthrax, y que ahora se ha hecho cargo de este trabajo que verá la luz el próximo 30 de abril de la mano de un sello como es Our Heaven, y del que os adelantamos una muestra como este Stay Away. Así que, seguidores del mejor hard rock melódico, atentos a este Balance, firmado por la gente de Far Cry. Just another broken heart. Bueno, pues ahí lo teníamos, Stay Away, el tema que viene incluido en Balance, el nuevo trabajo de estos Yankees, llamados Far Cry. Y bueno, saludamos también a la peña al Comando No Barris, que también los tenemos activos, a la gente desde Barcelona. Ahí, a ver, que... aquí estamos, nos dice José Luis, José Luis. A ver qué están comiendo hoy, qué están bebiendo hoy. Que esta gente está poniendo sin los dientes largos, joder. Exactamente. ¿A qué están dedicando la tarde del sábado la gente de No Barris, a la par de estar escuchando Senderos del Rock? Que sé que lo escuchan siempre aderezándolo con bonitas y licuosas viandas. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Después de escuchar este nuevo trabajo de Far Cry, seguimos por derroteros melódicos, sin dejar del sello Our Heaven, que son los que han sacado el último trabajo que hemos escuchado. Y vamos a centrarnos en la continuación al debut de la banda finlandesa, liderada por la voz de un tipo de lo más particular, como es Tommy Salmela, alias Tuple o Tuple, apodo que da nombre a la banda que nos ocupa. Con su primer trabajo el año pasado consiguió colarse en la lista de ventas de su Finlandia natal, influenciado, según el propio Tommy, por bandas como Journey, Kansas o Boston, y conocido en su país por sus raíces heavy metaleras al haber sido vocalista de diversas bandas locales, entre las que reconocemos a los Tarot, la banda de Marco Jetala. Ahora se centra en su carrera en solitario, centrado en esas influencias AOR, y para su segunda obra ha escogido un título de lo más metal, metal total. Welcome to Hell es el título original también. Sí. Para el género que practica, pues bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Hombre, si lo pusiera un reggaetonero sería original. Sí, sin duda. Pero pues bueno, así, bienvenido al infierno es tanto el título del disco como el del tema. Nombre del disco, Mamacita Loca, pues entonces ya, ya sería ya original, sí, para el otro, sí, lado. Entonces sería más de preocuparse. Pues bueno, tanto el título del álbum como del tema que os adelantamos del mismo, que es lo nuevo de Tuple o Tuple, o léese como se quiera. El Tuple es donde meter la comida para llevarlo al curro. Eso. Así que dale, venga. Bienvenidos al infierno. Welcome to Hell. Yeah. Dedicamos este bienvenido al infierno, esta bienvenida a Senderos del Rock a nuestro compañero de la fauna, Dani, que acaba de hacer acto de presencia también, escuchándonos vía Salto Mata Radio Rock. Hemos escuchado Welcome to Hell, el tema que da título a este nuevo trabajo del finlandés Tuple, o Tuple, o Tuple, o dícese como quieras. Tommy Salmela, es el nombre del tío, yo creo que por eso lo del Tuple, dirá que para la Salmela, la Salmonela, que aquí en España tendría para ratos amargos en la escuela. Con el nombrecito. Bueno, pues vamos con más cosas. Seguimos por el norte del viejo continente y con otro trabajo en solitario para adentrarnos en un álbum de metal sinfónico a modo de ópera rock, al más puro estilo Avantasia y firmado por el noruego Andreas Nergard, cuyo apellido da nombre a la banda que nos ocupa, un proyecto con el que ya publicó dos discos para los que contó con nombres de primer nivel como invitados, entre los que podemos destacar a Ralph Shippers, a Mike Bester, o Tony Mills, por citar unos poquitos. Ahora, con el sello Praise and Joy Music, nos deja su tercer trabajo, al que ha titulado Eternal White, y para el que ha contado... Sí, el blanco eterno. La banda favorita de Hitler. Bueno, y para el que ha contado con las voces de la británica Stephanie Keogh, del bosnio Andy Kabrihaka, y la del noruego Mathias Molund. Un tema como este, From the Cradle to the Grave, de la cuna a la tumba, nos servirá de adelanto a este disco que verá la luz en mayo de la mano del citado sello y que está firmado, como hemos dicho, por el nórdico Andreas Nergard. Oh, Bueno, ya lo tenemos, Nergarz, se llama este proyecto, firmado, pues bueno, pues este chavalote llamado Andreas Nergarz, y que se ha currado este su tercer álbum, llamado Eternal White. Muy happy, ¿no? Muy happy, muy very happy, sí, muy Avantasia, muy Avalon, en ese rollo. De ese rollete, sí. Una metal ópera muy currada, la verdad, y en el cual encontramos temas como este, muy happy. Temas muy happy, por mucho que el título sea From the Cradle to the Grave. Bueno. Que no quiere decir no más que eso, que es el recorrido de cualquier bicho viviente, pues bueno, desde que nace hasta que muere, pues fue eso. From the Cradle, bueno, en medio te lo pasas bien, bueno. En medio, a veces, depende. A veces. Si eres un pringao, a lo mejor no mucho. Bueno. Tendrás un momento de pringao, ¿sabes? Que te lo pasará bien. Yo no sé. Aparece más people dentro del comando No Barris. Nos mandan fotito y todo, ¿cómo no? Tomando ejemplo, tenía que hacer la peña, que se va de copichuelas por ahí de terrazas. Con el aparatito escuchando Asalto Mata Radio Rock y Senderos. Con el transistor. Saludamos a Javi Alonso, al Barri y a mi tocayo José Antonio, que están los tres ahí de birritas, escuchando Senderos del Rock, como bien hay que hacer todos los sábados a estas horas. Muy bien, porque si no, ni eres rockero, ni eres heavy, ni eres nada. Así que vamos a continuar con más cosas. Solo hay algo más duro que nosotros a estas horas, y es si están echando algo en Intereconomía. Exacto, eso sí que, así que eso jodido. ¿Echan el gato al agua? ¿Lo echan a estas horas? No tengo ni idea. Bueno, por una línea similar tenemos el nuevo trabajo de otros nórdicos, que son algo más comedidos con las partes sinfónicas, pero que las melodías las explotan a su mayor nivel. Una banda que ayer mismo ponían en circulación su tercer trabajo de estudio, segundo para un sello como AFM Records, que han sido los encargados de poner en circulación esta obra titulada Vultures Die Alone. Esa alusión con la que no podemos estar más de acuerdo, ya que todo buitre muere y debe morir solo. Y que para daros a conocer dicho trabajo, nos quedamos con uno de sus temas más tranquilitos, y es que con el título de In the Name of Love, no podía ser de otra forma. Tan happy la cosa ahí. Para el tema cuentan con la colaboración de la voz de Cyan Kicks, una de las bandas de éxito allá por las Finlandias, y que nos sirve para dar a conocer el nuevo trabajo de estos finlandeses llamados Arion, y que suena tal que así. Like you, I would give my life, my everything. I would take a bullet for you. There is no one else, and no one else is like you. Girl, be mine forever. There is no one like you. llamando a su mamá. Mano convirtió la terna en unidad. Sonreímos y lloramos. Tengo a la tribu revolucionada con el temita. Dice que soy un moñas. Pues sí, pues ya lo sabemos todos. Yo... al menos siempre ha sido un moñas, tío, lo que hay. Yo lo único que tengo que decir sobre esta canción es que no me ha quedado muy clara la letra. ¡Hola! ¡Hola, caracola! ¡Hola, estás sola! Esto lo han firmado los cántabros en Boque. Maravilloso, sin duda, sencillamente maravilloso este tema con el que se saluda por primera vez al que seguramente será la persona más querida. Así reflejan este sentimiento los cántabros de Emboque. Estos días nos hicieron llegar este maravilloso doble álbum en vivo, presentado en un guapo digipack en el que también encontramos el concierto íntegro en DVD. Un trabajo en directo grabado en el escenario Santander un 19 de marzo de 2019 y que vio la luz el pasado mes de septiembre para conmemorar los 30 años de carrera de una banda humilde y currante como pocas, que en su tierra son legión sus seguidores después de 6 discos de estudio aquí compilados. Directamente es el título de un doble CD del que os dejamos este espectacular Hola, para el que han contado con el coro de niños del Colegio de La Salle y que hacen sin duda muy grandes a esta banda cántabra llamada Emboque, y que se lo debemos agradecer el disco a José Luis, a nuestro amigo José Luis del Comando Noubarris, que se encargó de ponerse en contacto con Emboque, que es una banda que ya hemos tenido aquí en este programa un par de veces, si no me equivoco, y que bueno, pues que nos lo hicieron llegar hace apenas tres semanas. Podrían haber mandado también una caja de anchoas, pero... pues también. Joder, macho. Aquí dando ideas, Casimoto siempre dando ideas. Y es que es así. Y yo no soy de anchoas, pero el detalle... El detalle es bueno. Que joder, con un poquito de tomatito y un poco de atún, pues joder. Pues entra que no veas. Pues bueno, después de escuchar Emboque con unos coros totalmente diferentes al de los niños de La Salle... ¿De los Mojinos Escocidos? No, los niños de La Salle... Los otros, vale. Esas son las niñas... Es verdad. Bueno, las niñas con barba, pero... Sí. Bueno, con eso, con unos coros totalmente diferentes dotamos de un halo de oscurantismo al programa de forma leve y esporádica. Lo hacemos con el metal gótico de una gente que atienden al nombre de Inception of Eternity, banda liderada por la voz de una tipa que tiene el cutre apelativo de Sintana. Una especie de juego de palabras así un poco... Sintana. Sintana, sí, es una especie como de Satanás y pecado, no sé, una cutrez muy grande, que con su voz de aire angelical contrarresta la profundidad de su compañero Ken Pike, el que nos ocupa. Es su segundo trabajo, vio la luz el pasado mes de marzo y lleva por título Last Exit to the Past, la última salida al pasado. Y del mismo os dejaremos una muestra con este The Cradle of Darkness, ya que vamos de cunas, pues bueno, pues la cuna de la oscuridad, que nos sirve para conocer este binomio formado entre Estados Unidos y Alemania y que, como hemos dicho, responde al nombre de Inception of Eternity. Passing everything's alright. Come with me, I will show you the light. I see the light when darkness is around them. It shines so bright, and together we glow. I see the light, and darkness is foregrown. Inception of Eternity, the Cradle of Darkness es el título de este tema, que no parece tener muy buenas críticas por la tribu. Saludamos, aprovechamos para saludar al quisquilloso de nuestro compañero Dani, de Rock Station, el taxista del metal madrileño, que dice que lo queremos matar con estos, con estas sinfonías. Con los gregorianos. Oye, una pregunta le iba a hacer a Tania, que ha dicho la cría que es de BTS. ¿Qué coño es BTS? Es que yo de modernidades no. Y eso que soy más joven que este hombre, pero no. Nos, ¿el qué? El... La, que ha dicho que la niña que era de BTS. Y digo, no sé qué coño es BTS. Nos dice aquí Pequeño San que exactamente la, que les he dicho que la diversidad es lo que tiene, poner todo tipo de palos y de gustos. Y nos dice Pequeño San que exactamente la variedad está el gusto y el disgusto. Ay, ay. Exactamente, no todas las mierdas se gustan a todas las moscas. A ver, que esto es así. Es verdad, es verdad. Vosotros sois unos moscas cojoneras y no os he visto comer mierda nunca, aunque... Pues bueno, vamos con más cosas. Vamos a cambiar, vamos a seguir por canto, con más cantos gregorianos, pero yo creo que esto es de una forma bastante más épica y profesional. Si hay una banda de metal sinfónico de cierto a lo gótico que realmente rompe la pana, esos son sin duda los holandeses Épica. La banda liderada por la voz de Simone Simons ha conseguido hacerse en no llegados décadas con el respeto de la mayor parte de los metaleros a nivel mundial. Bueno, ahora lo comprobaremos en la tribu, si es verdad. Hombre, yo te puedo decir, en disco no estás mal, los he visto en directo. Y lo siento mucho, pero no, ¿eh? Yo en directo los he visto varias veces, y una de cal y otra de arena. Pero bueno. Las moscas. Ahora con su décimo trabajo, si no fuera por la pandemia, pues imperante a nivel mundial, estaban más que preparados para dar el salto definitivo al circuito mainstream dentro del metal. Como es costumbre en la banda, en este Omega encontramos 12 temas perfectamente orquestados y donde la fragilidad que posee la voz de Simone contrarresta las hondonadas de metal extremo lideradas por la voz gutural del guitarra Mark Jansen. Un tema como este, The Wolf Is Within, nos servirá para deleitarnos con Omega, el nuevo trabajo de los holandeses Épica. We'll be right back. Pues ahí teníamos esos lobos del interior, The Wolves Within, es el Within, sin la G, Within, es el título del tema que has escuchado incluido en Omega, el nuevo trabajo de los holandeses, liderados por Simone Simons, alias Épica. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, apenas nos quedan dos minutitos para alcanzar el meridiano del programa. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com. Que los tenemos ahí, una tertulia en la que yo me pierdo, ya no sé de lo que están hablando. Los tertulianos tributeros, bueno, tributeros no, de la tribu, los de que queda, lo de tributero queda bastante, bastante más cutre que el armero. Lo dicho, recordamos también Casimoto. Redifusiones, favor, los redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario del jueves, las 9 de la noche del jueves, con el horario de Ciudad de México. Bueno, pues también recordar que si ninguna de las opciones en vivo os viene bien, pues ahí está nuestra plataforma, nuestra página de Facebook, ninguna plataforma ni pollas, la página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí es otra banda que alterna de forma magistral la voz angelical de una chica como es Jess Fleming, con los gruñidos masculinos y vigorosos de dos tipos, como son el bajista Cody Wraith y el guitarra Ken Geislinger. No, Geislinger. Geislinger. Eso sí, con una concepción del metal mucho más moderna, cercana al metalcore. Con estas premisas nos llega el segundo trabajo de unos canadienses, a los que deberías prestar atención si te van otras bandas tipo Ginger o The Agonist. Hombre, Ginger, Ginger. Pues de, ojito a estos. The Agonist antes. Cuando estaba la Lisa, ¿no? Claro, la Lisa White. Bueno, que ahora se ha ido a Arch Enemy. Bueno, ahora no, hace ya unos días. Bueno, sí, ya. El no, título, no se fue ayer. No. El título de este nuevo trabajo que nos llega vía Jones Media es el de Dark Water. Y nos quedamos con el tema título para conocer un poquito a estos canadienses que responden al nombre de Joliet Ruin y que suenan así. Bueno, pues ya lo teníamos, Dark Water, Agua Oscura, es el título tanto del tema que has escuchado como el del álbum de esta banda, que responde al nombre de Juliet Ruin, algo así como la ruina de Julieta. ¡Saludamos! Acaba de hacer acto de presencia nuestro amigo Legolas. Viene ahí enchupado de metal, a todo trapo, lleno de parches. Saludamos también a nuestro amigo Biota. Por Tutatis, esto es la Galia. Bonita camiseta, señor, me gusta. La camiseta de Legolas. Biota, que ha venido, me ha hecho un regalito. Luego, sí, luego se lo subo a la gente de la tribu para que lo vea. La fotito para dar envidia. Hace regalos a ti, yo estoy aquí de. Porque yo a vosotros os prestado. Pongo una música de mierda. Pero a mí me hacen unos regalos chupis. Chupi pirulis. A mí me ha traído, a ver, le gola más red de algo caliente. Te ha traído amor, ¿no? Bueno, pues vamos con más cosas. Después de escuchar a estos canadienses llamados Juliet Ruin, vamos adentrándonos por terrenos poco a poco y cada vez más duros. Y empezamos con otra banda holandesa. En esta ocasión, realizadora de un thrash metal con auténtico sonido a la vieja escuela. Una banda que lleva por nombre ese monstruo o entidad cósmica creada por un genio de la literatura del horror y la ciencia ficción como es Howard Phillips Lovecraft. Estamos hablando de Cthulhu, nombre que ahora refleja la actividad de esta banda procedente de la tierra del tulipán y que debutan de forma independiente con Cremator of the Sky. Un disco que nos llega de la mano de la agencia Black Promotion y del que os dejaremos con un retazo como el titulado Through the Black. Así que atravesamos la más negra oscuridad en busca de los holandeses Cthulhu. Yeah. que es el tema que has escuchado incluido en Creator of the Sky, el nuevo trabajo de esta banda holandesa llamada Cthulhu. Nada, no confundir con los catalanes, los Cthulhu numetaleros alemanes, o sea, catalanes, que finalizada la década de los 80, primeros 90, pues sacaron un par de disquetes de lo más interesantes, que volvieron mediados los 2000 con un par de discos que también pusimos aquí en este programa, vía Locomotive Music, si no me confundo y no me equivoco, y bueno, pues que ya han desaparecido, han claudicado del todo. Esto es Cthulhu con CTH, como bien lo dicen los guiris, y no con KT, K-T como los catalanes, que era Cthulhu, no tiene nada que ver, pero los dos hacían referencia al bicharraco ingeniado y creado por Lovecraft. Yo es que lo he oído nombrar de muchas maneras, ¿eh? He oído hasta Chulu. Chulu, bueno, sí, porque iba la. Pero está mal dicho, es Cthulhu. Cthulhu, porque es realmente entre la C y la H hay una T. Pues el que dice chulu, pachulu, pues, pachulu, mi pirulu. Pachulu, mi pirulu. Ya te digo yo. Bueno, vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí ahora mismamente, ya que va la cosa de tulipanes, ya que nos centramos en el y nos vamos a centrar en el debut de otra banda holandesa, en esta ocasión nos llega de las manos de un sello grande como Century Media, y es el debut de unos tipos que realizan un thrash metal de corte técnico y progresivo realmente poderoso y sorprendente. Bionic Swarm es el título de un álbum que consigue ver la luz después de varios singles que le han ido precediendo y que ahora se agrupan en este trabajo de 10 temas de auténtica locura. Y que, a diferencia de toda banda que coquetea con los parámetros más técnicos del metal, se pasa este disco en un suspiro con los apenas 37 minutos que dura. La evolución es esencial para sobrevivir en un mundo donde la música, de la música heavy concretamente, está en constante cambio. Y una banda como estos Cryptosis han evolucionado de forma más que correcta, y es algo que nos demuestran temas como este Game of Souls, o sea que jugamos con las almas de la mano de estos holandeses llamados Cryptosis. Yeah! Realmente impresionante, Cryptosis. Su nuevo disco, Bionic Swarm, incluye trallazos como el que acabas de escuchar, Game of Souls, Juego de Almas. Esto está incluido en este Bionic Swarm firmado por los tulipanes Cryptosis. ¿Cómo suenan, tío? ¿Cómo me ha gustado este puto disco, chaval? Lo que suena bien es lo de los tulipanes Cryptosis. Eso sí que suena bien. Claro, suena de cine. Ya te digo yo, pues es que, joder, estamos aquí en un mundillo zasca, a tope zasca, nos dice la Tania. Dice, ahora el armero se está tomando aquí su revancha. Claro que sí, después de decirme aquí la tribu que me han puesto a caer de un burro, de un guindo, pues ahora. Ahora que Dani, Ahora no se plan. ¡Qué pacha, Dani! ¡Qué pacha! Ahora no sirva ni por culo, Ahora no dices nada, Rostation FM, ¿qué pasa, tronco? No me metí con él, que grande es el hombre y no. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Después de escuchar este nuevo trabajo de Cryptosis lanzado al mercado por Century Media, incrementamos la mala folla con el death metal fuertemente inspirado en los grandes de la vieja escuela, tanto norteamericana como, la mala folla. Como europea, y que con algún atisbo al thrash metal han conseguido un resultado de lo más atractivo para los seguidores del más genuino metal extremo. Líricamente inspirados también por el Cthulhu, tenemos a unos griegos que nos presentan su segundo trabajo de estudio. Primero para el sello Lazy Rider Records, y que con el título de A Path Befouled encontramos 8 temas que harán las delicias de los más duros del lugar. 8 temas compuestos íntegramente por un tipo llamado Memos Blachos. Cheque, cómo vamos a ser serios con los nombres que se me pone la peña. Memos Blachos. Memos Blachos. Memos Blachos. Su comida de taco griego favorita, el Memos Blachos. Su comida rápida, Memos Blachos. Póngase de rodillas y bueno, pues el caso es que el tipo responde al apelativo de Typhoon. Lo puede encontrar tanto en ciudades como en poblachos, Memos Blachos. Ay, y la voz corre a cargo de un tal Greg. Ambos dan forma a este proyecto denominado Arcane Dread. Greg Blachos. Greg Blachos. Del que os dejaremos una muestra titulada Troll Hunter. Ese cazador de trolls. Es que lo tienen todo. El Cthulhu, el queso feta, el Menchus Blachus. ¡Se vienen los pachachos! A la tira, dale al play, macho. Que esto no es serio. Que viene, dale, macho, que vienen los pachachos. Bueno, el caso es que los tipos se llaman Arcane Dread. Rolling Bueno, Tania desde la tribu nos dice que ya le hemos dado dos hostias bien dadas en cada mejilla, pues bueno, pues es lo que tiene, Sendero del Rock es lo que tiene. Que podemos empezar de una forma bastante insípida para algunos, pero luego pues se va incrementando la mala leche y os ponemos temas como este Troll Hunter que acabáis de escuchar, firmado por los griegos Arkane Dread. Esto es como, el Sendero del Rock es como Dora la Exploradora, cada día una aventura diferente. Temas compuestos por Memos Blachos. Memos Blachos. Tu restaurante de comida rápida griega favorita. Memos Blachos. Alias Typhoon. ¿Qué te apetece una pita? Memos Blachos. ¿Qué te apetece una ensalada con queso feta? Memos Blachos. Ahí está todo. Pues bueno, el caso es que la banda de Memos Blachos se llama Arkane Dread. Y es la que acabáis de escuchar. Bueno, vamos con más cosas. Continuamos. A ver lo que aquí, si el redoncito quiere. Seguimos con más death metal. En esta ocasión de aire técnico y concretamente estamos ante una reedición. Un disco que vio la luz originalmente en noviembre del 99. Y hablamos del segundo trabajo de los daneses Iniquity, cuya obra solo había visto la luz en formato de CD hasta la fecha. Y que ahora, de la mano del sello Mighty Music, pues bueno, y a través de su sello subsidiario especialista en metal extremo como es Emancipation Productions, se ha encargado de que vea la luz desde el pasado mes de marzo en formato de vinilo. Este disco es Five Across the Eyes y ahora lo recordamos con un trepidante corte como este, al que han titulado Surgical Orb y que suena así de melódico. We'll be right back. Bueno, pues algo tenemos. Surgical Orf, el tema que está incluido en Five Across the Eyes. 5 cruzando los ojos. Así, a tope. Con mala hostia. ¿Eh? Un disco que firmaron estos tipos llamados Iniquity. Impresionantes. Daneses ellos. Vikingos, a tope. Claro, con mala folla. Joder. Hostias. Bueno, pues ahí vamos con más cositas. Cubrimos de un manto de oscuridad los sonidos más extremos para adentrarnos en el mundo de un combo ruso realmente crudo y brutal. Nos llega una obra que está preparada para corromper las almas más puras, y lo harán de la mano de un sello como Living Temple Records, que en conspiración con Lux Morgenstern esparcirán la semilla del mal con este Black Vitriol and Iron Fire. No hables de conspiración hablando de rusos. que se conspiró Nikan no. Enseguida, ¿eh? Una obra maligna de 5 temas que sobrepasa la media hora de sonoridades blasfemas y que dan apertura al infierno con este Funeral Ejaculation. Joder. O sea, pajillas en un funeral bastante real, más o menos. Sí, o sea, y con respeto a, pues eso, a los que han perdido a sus seres queridos. Pero vamos, la blasfemia es lo que tiene. Que el respeto lo tienen entero porque no lo usan. No. Bueno, pues el caso es que este Funeral Ejaculation, tema que refleja perfectamente la mala baba de estos rusos. Ya sabemos todos que los rusos, ojo, Sí, no, en esto sí. de la mafia y por ahí son chungos, Se hacen llamar Zanatomas y suenan así. ¿Lo tomas o no lo tomas? Tú después del café, ¿qué tomas? Tanto Tomás, una y no más. Tana Tomás. We'll be right back. nada, lo teníamos unas baladitas para los de la tribu que no paraba, que se van a dormir, que ya decía yo. Claro. Estos son baladas rusas, claro, baladas decía rusa, yo. Claro. Black Vitriol and Iron Fire es el título de este trabajo, en el cual venían temas como el que has escuchado, Funeral Ejaculation. Zanatoma se llaman los tipos estos, ¿vale? Y bueno, volvemos apenas una semana después, bueno, dos, porque la semana pasada tuvimos de fiesta, con otro tema instrumental. En esta ocasión lo extraemos del debut en solitario de un guitarra norteamericano, con el que disfrutará todo aquel que le gusten las virguerías, con las seis cuerdas al más puro estilo Steve Vai, Marty Friedman o Joe Satriani. Un tipo que viene de la escena local neoyorquina, habiendo tocado en diversas bandas, entre las que cabe destacar a unos chinos afincados en la Gran Manzana, que en poco más de una década se han currado 15 discos completos y media docena de EPs. Ojito con los chinacos, ¿eh? O sea, cuando dicen que son currelas de verdad, ¿eh? Los chinitos de los cojones. Amén de multitud de singles, está bien. Tanger Cavalry, se llaman los chinos estos. Kasimoto asiente, que por cierto, vía Comando No Barris, preguntaban que qué pasaba, que si hoy no había sección, no. Sección del... De la idea de los orientales. No, porque no había preparado nada, pero vamos, viendo que han sacado el tema de los coreanos de los BTS, eso. Igual te animan, ¿no? De los moñes, tengo coreanos para repartir. O sea, que no hace falta tampoco que sea nada nuevo, ¿eh? Puedes rebuscar en el baúl. No te preocupes, que tengo el baúl llenito. Pues bueno, el caso es que estamos ante un trabajo de 9 temas en el que solo a 3 se le ha puesto voz. Y de los 6 restantes nos quedamos con uno que está inspirado en la serie Juego de Tronos, adaptando la melodía principal de la serie a las paranoias de este tipo, que responde al nombre de Pat Riley. A este álbum debut se titula Path of Transcendence, Senderos de Trascendencia, y del que os dejamos el tema mencionado, el cual le ha puesto el título de Dracarys. No viene la tormenta por ningún lado, pero así se titula. No he visto Juego de Tronos, así que no. Firmado por Pat Riley. We'll be right back. Bueno, parece ser que aquí le hemos liado un poquito con los BTS. Casimoto, ¿qué ha pasado? Aquí veo la tribu que está revolucionada, sí, la hija, la hija de la madrileña Tania. He dicho que son unos moñes, ya está. No moñes. No, bueno, tampoco hay que ponerse así. ¿Qué no ha pasado? Que no, que no son unos moñes, que son... No definas, no definas. No defino porque no los he escuchado, coño, no puedo definir. No definas. Lo que hemos escuchado a Dracarys, un tema inspirado en la serie Juego de Tronos, y que lo ha firmado este tipo llamado Pat Riley. Path to Transcendence es el título de ese trabajo que acabáis de escuchar. Y si hay un experto dentro del mundo de la música en eso de las paranoias mentales y musicales, ese sin duda es el genio de Devin Townsend. En esta ocasión nos deja un álbum acústico en vivo y en directo. Un trabajo en el que nos demuestra todo lo que se puede hacer con una acústica y su voz. Realmente espectacular, no tiene límites este hombre. El cual, un tipo el cual agradece en la hoja promocional a su sello Inside Out por atender todas sus peticiones durante este agobiante periodo de cuarentena, lanzando una serie de diferentes trabajos en vivo y otros diferentes e interesantes trabajos que le han servido para combatir el aburrimiento de este periodo. Ah, que este hombre se aburre. Los que son de mente inquieta, pues sí. Pues eso. Vale, vale. Uno de esos trabajos es este Acoustal Incline, Living Leads, en el que con unas dosis de humor ya característico en el frontalmente despejado Devin Townsend, encontramos maravillas como la de este qué tema. Qué sutileza. In Ha. Hija. Tú dale al play y te darás cuenta cuando escuches el estribillo. Vale, vale. Hija. Realmente grande. Me descubro, me haría frontalmente despejado yo también ante la grandiosidad de este hombre, Devin Townsend. Said. God, I love you. I love you. Baby. Baby. Something's going on. So how could this be wrong? Bueno, ahí lo teníamos, que como nos dice el Dani, Dani Rockstation, nuestro compañero dice que se llama, o sea, que se parece a un burro. Hombre, no, a ver, en eso, bueno, razón, en eso razón no le falta. No le falta. Y luego me dice que soy un pelín moñas. Le digo que se venga conmigo un cuarto oscuro, que chaval, entera lo que es un moñas de verdad. Le va a dar papelo, le va a despejar, le va... Le voy a dar chupachú hasta que se arte. A ver quién hace el I y quién hace el A. Bueno, nos están escuchando desde Zúrich, nuestro amigo Samuel la Giralda Metálica, el viajero del viejo continente. Estos últimos años afincado en la ciudad suiza de Zúrich, nos está escuchando vía internet, lógicamente. Y desde aquí le saludamos. Dice que se ha echado unas risitas guapas con el memo Blachos. Hombre. Pues bueno, vamos a ir con más cosas. Tengo por aquí a la tribu también un pelín. ¿Qué le has hecho a tu gel? Me dice la maricona del Daniel. Bueno, nada, no le he hecho nada a la gel. La gel, déjala que está tranquilita. Está hemos bien. Escuchado la quijada de Devin Townsend y o algo así, no sé cómo diría el burro. No sé. Sin duda esto es una maravilla. Y el que opine lo contrario, pues tío, que se vaya a comprar a comer centeno ahí al monte. Acoustically Inclined es el título de este disco. Live en directo en Leeds, en la ciudad británica de Leeds, y llevado a cabo por este genio de la música como es Devin Townsend. Ojito a lo que tenemos aquí ahora, un trabajo debut que cabalga entre el progresivo y el rock alternativo, con una voz femenina que eriza el pelo, a cargo de una tipa llamada Diana Sandberg. El caso es que su banda ha conseguido llamar la atención a varios gurús en esto del trabajo de estudio. Y así, este disco debut que nos ocupa ha tenido como ingeniero de sonido nada menos que a Mike Fraser, el mismo que ha trabajado para pequeñas bandas como Metallica o AC/DC. La mezcla ha corrido a cargo. Sí, sí, pequeñas bandas. Además tuvo una serie cuando se habló de Cheers. Sí, sí. El Fraser. Sí, ¿no? Sí. La mezcla ha corrido a cargo de David Botfield, que ha hecho lo propio nada menos que con Peter Gabriel O'Toole, también gente chiquinina. Sí, pequeñicos. Y el máster lo ha realizado un tal Ted Jensen, que se ha hecho cargo de peña como Stone Temple Pilots o Hal Storm. Así que con estos credenciales está más que justificada la apertura de orejas para recibir este, ojito con el título, Eleuteromanía. Trabajo debut cuya portada representa una fábrica de la cual salen unos bonitos cerdos volando y que, impactando ya en el primer golpe de vista con esta portada, dentro del mismo encontramos una versión del Shout de Tears for Fears, aquella que ya han hecho infinidad de banda, que popularizó entre la gente de metal, principalmente Marilyn Manson. Pero que lo ha ejecutado de una forma magistral, ejecutado magistralmente por esta banda que se hace llamar Trope, y que suena así. Vamos a poner esa versión. Mira que no soy de poner versiones, pero esta hay que poner. Y que con esto entramos ya en el Extended Play, muchachos. Entramos en el Extended Play y ya nos queda un poquito, ¿eh? Venga, pues. ¡Va para largo! Bueno, o sea, lo teníamos, esa versión del Tears for Fears Shout, llevada a cabo por estos tipos llamados Trope, liderados por la voz, la impresionante voz de Diana Sandberg. Eleuteromanía, así se llama el... Sí, sí, sí, esta banda suena que no veas, o es que... Un metal alternativo realmente no, brutal es que, y... Es que me ha sonado al principio a otra canción. Pues tienen... Quitando esta versión... que realmente está bastante lograda y llevada muy, muy mucho al terreno de lo que realiza la banda. Son todos temas propios y hostia, qué temas, ¿eh? A ver si puedo sacar un ratito en otro programa y ponemos otro temita porque merece muchísimo la pena este disco. Pero claro, que me he decantado por la versión porque realmente me ha parecido espectacular después de todas las que he escuchado por ahí, ¿no? y de lo enrevesado e intimista del progresivo y alternativo, nos vamos al electrizante rock and roll de un combo sueco que tiran del carro de bandas paisanas suyas como Helicopters, Imperial State Electric o Bayer Babies. Ese rock de garaje, de cierto aire retro, adictivo, de cortes cortos y concisos que pueden llegar a hacer convulsionar el body de cada uno. Eso es lo que encontramos en Carry On, cuarto trabajo del combo nórdico que se lo puso en circulación vía Design Records el pasado 31 de marzo y del que os dejaremos con las guapísimas vibraciones que dejan un tema como este, Let It All Go, déjalos a todos que marchen, que se vayan. Firmado por estos suecos llamados Grande Royale y que suenan así. Brutal, estos nórdicos llamados Grande Royale. Carry On es un nuevo disco y en él venían temazos como el que acabas de escuchar, Let It All Go. Grandes, cómo me va este rollito garajero, sí, nórdico, tío, impresionante, bandazas, las que tenemos ahí dentro de este rollete. No bajamos el pedal de aceleración y seguimos con otra píldora de rock and roll adictivo. En esta ocasión, ejecutado por una banda alemana que seguimos en este programa desde hace unos añitos ya. Kasimoto me parece que fue quien los trajo por primera vez, si mal no me equivoco. Puede ser. Puede ser. y que después de 5 trabajos de estudio y uno en vivo, han cambiado de... Mira, Samuel nos dice, Grande Royale para la saca. Le ha gustado a Samuel, a la Giralda. después de 5 trabajos de estudio y uno en vivo, han cambiado de sello para recalar en la escudería de AFM Records. Eso quiere decir que algo bien están haciendo esta gente. los cuales se han hecho cargo de que ayer mismamente viera la luz este álbum que vamos a poner ahora y que se titula Hellbreaker, que es el sexto trabajo de estudio de los alemanes Motor Jesus, y del que os dejamos con una muestra perfecta y definitoria del sonido de esta banda, el tema en cuestión, Dead Rising. ¡Dale al play, Casimoto! ¡Apa! ¡Grandes Motor Jesus! Se lo teníamos, Dead Rising, los muertos se alzan. Dead Rising, el tema incluido en Hellbreaker, el nuevo trabajo de Motor Jesus. ¿Cómo le pone a Samuel el tema este? Está, lo tenemos con dos temitas, lo tenemos, vamos, que está dando botes. Por está, la, está caliente ya. Que el vecino suizo de arriba le dice, pero chico, que me estás jodiendo el suelo, va a hacer cabezazos. Le dan a tomar botes, Chico, baja la música esa ya, hostia. Ese que habla raro, que pega unos chillos, que... ¡Date quieto ya! ¡Date quieto, niño! Vamos ahora con el primer trabajo en solitario de Peter Hermansson, el que fue la batería de los suecos 220 voltios, ¿eh? O 220 volt, que tenían los guiris. y que también ha formado parte de otras bandas como Talismán o formaba parte de la primera formación de John Norum, esa que grabó el mítico Total Control, que por cierto lo van a reeditar en vinilo ahora. Y también ha escrito algún temita junto a Glenn Hughes. Vamos, que ni tan mal el muchachote, ¿eh? Para este primer largo en solitario ha contado con gente que ha formado parte de bandas como Therion, Europe, Kid Riot, Ingrid Manstein, entre otras. Lo que refleja la calidad que encontramos en este Second Gleams, título de un disco que se pondrá en las tiendas el próximo 16 de abril por mediación de GMR Music, y en el que, aparte de dos más que interesantes versiones de clásicos como el Soldiers of Fortune de Deep Purple, que es la que quería poner en un principio, porque como he visto que hemos puesto muchas cosas moñas, digo, no voy a ponerles otra baladita. Aunque esto es un clasicazo como la copa de un pino que poseía la voz de David Coverdale. O el I Don't Need No Doctor de Humble Pie, y que popularizaran entre el metalerío imperante la gente de Wasp. Pues bueno, tenemos grandes temas propios en este disco, como el inicial A Revolution, en el que os dejamos el tema que os dejamos para conocer este trabajo en solitario del batería sueco Peter Hermansson, y que suena así. We Bueno, pues algo debemos estar haciendo bien porque nuestra amiga Tania dice que su hija está bailando. La peque está bailando. Pues bien, nosotros nos alegramos por ello y eso es que algo bien estaremos haciendo, aunque sea ya ultimísima hora. Y por mi parte, que lo siento, que no quería decir que eran unos moñes, joder. Que no era ningún moño, que no, ¿verdad? Que es mi manera de hablar, que no me quiero meter con nadie. Para nada, no. Que nosotros, no se ofenda, por favor. Que nosotros no somos así, Nosotros somos gente guay. No queremos ofender. No somos ofensores. Claro, no somos ofensores. No somos gente ofensora y eso, pues lo dicho. Lo que acabamos de escuchar es el nuevo trabajo en solitario del sueco Peter Hermansson, Second Glance. Se titula su dicho disco y en él viene un temazo como este que acabas de escuchar, A Revolution. Y ojito, atentos a este trabajo porque viene una pedazo de versión, como he dicho antes, del Soldier of Fortune de Deep Purple, realmente brutal, con un tono de voz muy similar a Udo Disney. Vamos, ojito lo de este Peter Hermansson. Vamos con más cosas. El heavy metal más tosco y espídico ocupa la parte final del programa, inmersos ya en pleno Extended Play, y para ello tiramos de los dos últimos lanzamientos del sello madrileño Fight Records. En primer lugar nos adentramos en el segundo trabajo de los canadienses Aphrodite, una banda en la que un músico como Joe Steele, el mismo que posee una banda donde se lo guisa y se lo come todo el solito, como son Ice War, aquí se hace cargo, además de escribir los temas, también corre a cargo de guitarra rítmica, batería y bajo. ¡Ahí es nada! ¡Vamos, currer al tío! La guitarra solista es de Tansa Speed y la voz femenina de Jan Turbo. Dan forma a este trío que nos entregan este trabajo titulado Orgasmic Glory. Suena bien. No vamos a hacer más comentarios, que tenemos público infantil. No, ya está. Un álbum de producción escueta y cruda, pero realmente auténtica. Así entramos y encontramos temas como este Chariot of the Sun, para deleite de los más auténticos seguidores del heavy metal más underground. He aquí lo nuevo de los canadienses Aphrodite, que suena así. Oh, todos lo teníamos, ese Chariot of the Sun, el carro, el carruaje del sol. Esto está incluido en ese Orgasmic Glory. Poquillo punky, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que tiene un halo punkarra bastante, bastante predominante. Aphrodite, al igual que lo que hace el propio Joe Capitalize, alias Joe Steel, que se ha currado todo de este Aphrodite, tiene su propia banda, que en esta ocasión se hace cargo al completo, pues bueno, pues de esta banda que, como bien he dicho, se llama Ice War, la guerra de hielo. Al más estilo, puro estilo Blacker, enojado con la humanidad, él solito se ha currado todo en este nuevo trabajo. Baterías, bajo, guitarras, producción, las voces, ¡ta! Señora, tenemos un Burzum. Un Burzum, correctamente, un Blacker enojado. Su quinto trabajo en apenas 5 años, más otros 4 EPs y diversos singles que engrosan el currículo de la banda, nos hace ver que no es precisamente un tipo que se duerma en los laureles, precisamente. Este quinto trabajo de estudio llevará por título Sacred Land. Verá la luz el próximo 18 de mayo, también de la mano del sello madrileño Fighter Records. Y el tema título es el que usaremos de adelanto de este nuevo álbum del canadiense Joe Steel y su banda Ice War. Señora, vuelvan a guardarlo, aún no está madura. Esto es el metal subterráneo. Underground. Total. Underground. Subterráneo. Para no sacarlo de ahí. Para no sacarlo de ahí, dice Lego. Para gente muy true. Para todo esto de lo, la tribu el parche, que digo para, yo. Para gente true, para gente de Gaes. De Gaes. Pues ahí lo tenemos, Ace Wars, Secret Land. Yo creo que realmente ha tirado un paso para atrás en vez de para adelante este muchacho con este nuevo disco, porque me ha costado coger un tema, y quería ponerlo porque me gusta. Me gusta lo que hace, pero tío, yo creo que si delegara en un vocalista, pues a lo mejor la cosa. Es que canta que pese que le da igual. Pero como está cabreado y se lo hace todo el solo. Está cabreado. Debe estar. Porque, claro. Chico, no sé, cuenta con Peña, con amiguitos que te ayuden. No sé. Alguno que cante bien. No, a ver, a mí me gusta este rollo, tío. Este rollo de metal, que matraco, que digo. Es que, ¿sabes? Metal matraco. Metal matraco a tope, pero, o sea. A tope. Pues tiene su rollo, tiene bueno, su rollo azul. Claro, total, su rollo así. Tiene y tendrá su. Oye, ¿tú sabes, fans lo, y tú sabes lo bien que entra con 4 litronas así bebidas del tirón? No, joder, sí, hecho, sí, pues, joder, ¿qué? Claro que entra. Esto entra que no vea. Hostia, ¿cómo no va a entrar? Bueno. Iba a decir una cosa, pero no, porque. Mira, si mira, no mira. Va, iba, si no hay alguien no que. No te cortes, no te cortes, no te cortes. No, que no, que. Que si, total, si nos vamos ya, si ya no te escucha sí. Nadie. Sí, no, pero hay gente que me puede escuchar. Dice, aquí nos dice el Nando, el de Alicante, que se ha montado un poco aquí en el local. Joder, pues es como molate, tío. Pues aunque sea para hacer un poquito de. Que se ha montado un poco en el local. Sí, eso. ¿Pero él solo o cómo va? No sé, Nando, ¿esto cómo va? Si el pogo te lo ha montado tú solo con 3 colegas o estás en manada. Porque claro. Ahora con la circunstancia, pues no sé. Es que pegarte de lejos es raro, tío. Pero sí, es apropiado, es apropiado. Es como, es como los macarra bacala. Que va pogo. ¿Te estoy dando o no te estoy dando? Es que. Va pa' poco porque mientras te echas, te das unos golpecillos, pues no prestas atención a la voz. Claro. Tiene su cosa, ¿no? Tiene su aquel, ¿no? Bueno, pues nosotros ya sí que nos vamos. Vale. Hemos sobrepasado en media hora, en 32 minutos, el extended play. O sea, yo creo que ya va bien, ¿eh? Vamos batiendo récords. Tal día como hoy, hace 31 años, o sea, un 10 de abril de 1990. Veía la luz el tercer trabajo de los californianos Death Angel, aquel que tenía como título 3 palitos. Death Angel. Grandes, muy grandes. Sí. Y que no los pude ver yo cuando tocaron aquí en el centro cívico este de Delicia, ¿no? No, Delicia no. En Valdefierro. No, tampoco. Este de aquí del centro de la calle está de San Blas. Joder, es ese, que te explicas. Ese, no me acuerdo cómo se llama. De la calle San Blas. En cambio, un año después los vi en Bélgica. Hace falta huevos. Pero que gocé como un gracias, Samuel, por el concierto. Como un gorrín en una cochiquera. Que fue el que me invitó. Exactamente. Como un gorrín en una cochiquera, gocé. Bueno, pues el caso es que tal día del 90 veía a la luz su tercer álbum, al que le pusieron por título 3 palitos, igual que los de Zeppelin. Y en él venía un tema maravilloso, potentísimo, que se llamaba Stop, que es lo que vamos a hacer ya con este tema. Vamos a estopinearnos un rato, porque ya vale el tema, ¿no? Así que venga, vamos a parar. Bueno, no vamos a parar de mover la cabeza, así que dale, súbeme la pista. No, yo no le doy, dale que, tú. Que la pone al menos desde su portátil. ¡Oh! ¿Cómo suena esto? Casi nada. ¡Stop! Esto está incluido en el tercer trabajo de Death Angel. Clasicazo en senderos del rock. We'll be right back. believe in. It ain't bullshit when you say rock and roll all night, party every day. Aquí el Nando de Alicante que nos dice que solo están 10 para hacer el pogo, que bueno, las medidas de prevención, estas de seguridad y todo eso, como no son punkis, que les den, ¿no? Bueno. Pero bueno, bien, nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene, que tendremos más metal fresquito para todos vosotros. Y dormidero para el que quiera. Nos vamos, chavalotes. Ser malos, muy malos y larga vida al rock and roll.